Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la FM o bien en radiotopo.org, en, ya sea en nuestro canal de streaming o puede que nos estés escuchando en el podcast, siempre que quieras. Hola, compañero. Hola, compañero. Pues nada, hoy estamos solitos, no ha venido nuestra tercera miembra. La niña rata se nos ha ido a pajarear por ahí, sí, por el mundo. A ver, pajaritos. Así que, bueno, pues aquí estamos unos pájaros de cuidado, acompañados de dos pajaritas que también están dando vueltas por aquí. Y, bueno, también comentar que también estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, con el nombre @radiotopo, que es donde tenemos, pues ahí, todo lo que va saliendo de producción en Radio Topo en general. Y bueno, y en el programa de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hacer referencia a unas convocatorias que tuvieron lugar la semana pasada. Los leeremos un poquito, os pondremos unos audios que se extrayeron de esas acciones y bueno, a ver cómo lo vamos desarrollando. Una cosa, recordaros que tenemos un teléfono que, ¿sí?, es el 976-291398 y que si queréis decirnos algo, todo cosas bonitas, o recordar alguna convocatoria que se nos vaya, sí, bueno, a pasar, pues sí, así. eso nos sucede, que a veces se nos olvida que hay toda una sociedad movilizada ahí fuera. Ahora que ya nos dejan salir a la calle, pues eso es el 976-291398. Y también tenemos un correo electrónico para este programa, que es microabiertoradiotopo@gmail.com, donde nos podéis mandar las convocatorias, los audios, vídeos. Bueno, vídeos, a ser posible que tengan sonido, recordamos que esto es una radio, y bueno, y todo lo que consideréis oportuno. Y antes que nada queremos agradecer a toda la gente que se conectó online al segundo cadenazo de las radios libres y el cadenazo ibérico de las radios libres en el Estado español, que bueno, pues es una conexión de radios libres y podcast, y que la verdad es que bueno, pues es fue una gozada comprobar cómo pues muchísima gente se conectó a este cadenazo. Y sobre todo con la intención de escuchar lo que da de sí toda la panoplia de radios libres y de podcast a lo largo y ancho del Estado, y que bueno, pues amenazan con hacer uno a nivel estatal también. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz y igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Y bueno, ¿qué tenemos? Tenemos para empezar Pues que este fin de semana fue el viernes, el Fridays for the Future, este movimiento social que, bueno, pues que ha nacido y que se ha extendido a todo lo largo y ancho del mundo. Sí, a ver, algo pasa con el micro que parece que no quiere funcionar. Si te quieres cambiar de micro, compañero, a ver. ¿Este suena? Sí. Ese sí que suena. Bueno, con los nervios del directo y encima tenemos aquí a dos pequeñas petardas que quieren intervenir, pues ya veremos a ver en qué queda todo esto. Pero no me dejáis hablar. Sí, sí que podréis hablar. Que eso, vamos a hacer una pequeña reseña del Fridays for Future que tuvo lugar el viernes pasado y bueno, pues echamos mano de lo publicado en Arainfo. Unas 400 personas se desplegaron tendiendo puentes a favor de una salida a la actual crisis que cumpla con los parámetros de la sostenibilidad y la justicia social. Las personas participantes, con mascarilla y respetando en todo momento las distancias de seguridad impuestas por la pandemia, han formado a lo largo de los tres puentes una simbólica cadena en la que proliferaban los corazones verdes y los carteles reivindicativos. Durante la acción, que comenzó el viernes 5 de junio a las 8:30, se corearon diversos lemas con reivindicaciones ecologistas y en favor de diversas luchas sociales. La organización ha leído un manifiesto en el que han recordado que la crisis del COVID-19 tiene sus causas estructurales en la destrucción de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. El gran impacto sobre nuestra sociedad tiene sus causas en la desigualdad, en décadas de anteponer sus beneficios a nuestras vidas, en una crisis de cuidados que se hace cada vez más visible. De este modo advierten que no podemos permitir que las medidas que se tomen para abordar la crisis económica y sanitaria sigan priorizando los intereses de grandes poderes económicos como ocurrió en el 2008. Deben ir en favor de las clases populares. Y ya casi que damos salida a los audios que nos han mandado la organización y que hemos intentado ahí. Pues eso, es de agradecer que, bueno, pues a toda la gente y animar una vez más a que nos vayáis mandando pues aquello que consideréis oportuno. Thinking about the world, thinking it isn't fair. She is a simple girl, ready to tell the truth. Not afraid to be honest, empowered by you. Listen, girl, you're not alone. We just feel the same. We need to make a difference. This is our aim. We all see the problems, and we are scared. Our future in danger, and nobody cares. Come on, girls, it's Friday. It's time now to shout. Come on, boys. Incluso bromeado. Se veía como algo lejano, sin gran importancia. Aun cuando llegó, lo mirábamos con escepticismo. Cuando unas semanas después nos dimos cuenta de cómo habían cambiado todas nuestras vidas. Nos asustamos por la velocidad de los acontecimientos, la intensidad de sobre el presente. En esta ocasión hablamos del impacto del COVID-19 en nuestro territorio, pero bien podría ser el inicio de un relato sobre el impacto de la crisis climática y ecológica. Al fin y al cabo, ambas están unidas por los dos hilos que van a coser el contorno de nuestras vidas durante estos años 20, que entramos de forma trágica: las desigualdades sociales y la sobrealimentación ecológica. La destrucción de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, impulsada por la extensión del modelo agroindustrial, es responsable directa de la aparición de nuevas enfermedades que se convierten en pandemias. Décadas de recortes, privatizaciones, pérdida de derechos laborales, incremento del precio de la vivienda y exclusión de las personas migrantes, impulsados por la decisión de anteponer los beneficios de las élites a nuestras vidas, son responsables directas de la crisis social que se deriva en una crisis sanitaria. Ninguno de estos factores son nuevos. Ya vivíamos en un mundo en crisis. El elemento novedoso es que sabemos que los trabajadores esenciales son aquellos que han sido pisoteados y menospreciados. Ahora sabemos que nuestras ciudades no aguantarían ni dos semanas la entrada de miles de camiones que nos traen alimentos desde distancias kilométricas, porque habíamos abandonado a las agricultoras locales. Los elementos no son nuevos, ni son pasajeros. La normalidad en la que vivíamos ya nos exigía luchar por cambios profundos en la sociedad. Ahora debemos luchar con más fuerza para que la nueva normalidad avance en esa dirección. Debemos comprender que la justicia social y la climática van de la mano, porque defender el acceso a la vivienda es lograr unas ciudades en las que no tengamos que desplazarnos decenas de kilómetros todos los días en vehículos contaminantes. Porque defender un mundo agroecológico es recuperar el valor de nuestro medio rural, durante décadas abandonado. Porque las sanitarias y las cuidadoras de residencia son las trabajadoras más verdes y esenciales posibles. Este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, volvemos a las calles para exigir con más fuerza que la salida a la crisis en la que nos encontramos sea tanto social como ecológica. Salimos para empujar con fuerza, con solidaridad y con rabia. Por una transición energética y ecológica, y también por garantizar tanto el empleo como las condiciones laborales dignas. Por un modelo agroecológico con soberanía alimentaria, junto con la regularización de todas las personas migrantes, con la reducción de emisiones y un transporte limpio, por una vivienda digna y suministros garantizados, por el mundo rural y la defensa de nuestros territorios, de la mano del reparto de los cuidados y acabar con las violencias machistas, por la calidad del agua, el suelo y el aire, por unas ciudades saludables, así como por la sanidad, residencias y servicios 100% públicos, de calidad y gratuitos. I called you the head of the toilet, as you were gulping up dirty words. Then later, dressed in a suit and tie, while explaining to the laughing crowds, you were gargling, spitting, fingers down your throat, making yourself so sick. Vomiting the words that you soaked and slurred all over the cops at the back. A ver, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué es esto? Radio Topo. ¿Y en qué punto del dial? Radio Topo. ¿En dónde? ¿En dónde? En el 100. 101. Punto. Punto 8 de la FM. ¡Hala! Ya está. Normalmente tenemos aplausos grabados para estas cosas, pero no sé cómo encontrarlos, así que. Y decíamos antes que estamos muy con los eslogans en inglés, ¿sí? Bueno, porque antes era el Fridays for the Future y ahora vamos con Black Lives Matter, o sea, las vidas negras importan. Y creo que, bueno, no necesitamos explicar el porqué de este eslogan, ¿no? Porque este pasado domingo hubo una movilización en la que participaron aproximadamente 2.000 personas aquí en Zaragoza, pero también miles de personas se movilizaban en todo el estado, no solo con el eslogan de las vidas negras importan, sino para denunciar el racismo, que es algo más presente de lo que nos imaginamos en nuestra sociedad. Aquí en Zaragoza fue convocado con una pancarta unitaria, un poco que, bueno, pues que pretendía reflejar el espíritu de las personas, bueno, pues de las personas negras, africanas y afrodescendientes, una comunidad que también está aquí presente en Zaragoza, y sobre todo, pues bueno, que la cabecera era bien clara, en el que, por ejemplo, hacía clara referencia una pancarta a los asesinatos racistas que han tenido lugar en el Estado español. Y también, bueno, pues fue una manifestación reivindicativa donde se recordó que el racismo es una, por desgracia, una presencia cotidiana, y no solo en Estados Unidos. Y también tenemos un audio aquí que se ha trabajado el compañero, ¿no? Así que lo pinchamos ya. Sí, venga. Un sofrito de música, lo que cánticos y parte, una parte de lo que se estuvo hablando en la Plaza del Pilar. Police showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say. Testimony to the jury about this fucked up incident. Fuck the police, and Ren said it with authority. Because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping, and a motherfucking weapon is kept in us. Behind me, but they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. Os quiero preguntar, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Os quiero agradecer otra vez. Solo os quiero decir una cosa. La educación es la base de toda la vida. Cuando en tu casa enseñas a tu hijo que el negro es malo, tu hijo, cuando será presidente, pensará que ser negro es malo. Es malo. El negro y el blanco no son iguales, son hermanos. El blanco y el negro, ¿qué son? Iguales. Somos iguales. Somos iguales. Entonces, por favor, aquí veo muchos blancos. No han venido aquí porque han cambiado de color. No, no creo que uno aquí ha cambiado de color. Han venido aquí porque creen que somos iguales. Somos iguales. No somos iguales. Por favor, cambiamos la palabra iguales a hermanos. Somos iguales. Somos iguales. Por favor, hermanos blancos, decir a vuestros hijos de casa que somos hermanos. My head, not to step in my path of police. I'm saying, fuck you, punk. Read my rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club, so you stand with a fake ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up, and we'll go at it, punk, and I'ma fuck. Pero cuando de verdad necesitamos apoyo es cuando suceden cosas como esta. En España, a día de hoy, habremos escuchado algún caso de muerte por racismo, pero no se ha hecho eco de ello. Por más que aquí no veamos cómo asesinan a nuestros seres queridos, no podemos permitir seguir viviendo asfixiados. Porque es así como nos sentimos cuando el asiento del autobús está vacío y al lado, nuestra experiencia se fijan en nuestro color de piel. Cuando nuestros hermanos negros no pueden andar con capucha y una mochila por la calle de forma segura porque pasan a ser sospechosos de cualquier cosa. Cuando te presentan ante la familia blanca de tu novio o novia y te discriminan por lo mismo, por tu color de piel. Y cosas como estas bien lindas. You up, think you think I'ma kick your ass, but drop your gat, and Red's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime, but I'ma smoke 'em now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me, any asshole that threatens me. I'm a sniper with a hell of a scope, taking out a cop or two. Referencias como Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X, Nelson Mandela querían un futuro igualitario para nosotros, con objetivos como el respeto, la palabra, la lógica y la humildad. Somos quienes somos gracias a estas personas negras que lucharon por nuestra libertad. Ahora me dirijo a vosotros, hermanos y hermanas blancas. El racismo no es cosa nuestra. Hasta que no aprendáis que tenéis que educar a vuestros mayores y sobre todo a vuestros hijos, esto no será el fin de la opresión. ¡Edúquense! They can't cope with me, the motherfucking villain that's mad. With potential to get bad as fuck, so I'ma turn it around. Put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that, but it all depends on the size of the gap. Taking out a police would make my day, but a nigga like Ren don't give a fuck. Como se comprueba, la comunidad negra, africana, afrodescendente en España lleva años haciendo disidencia política para que nuestros derechos sean garantizados. Sin embargo, nos hemos encontrado con una clase política, tanto de izquierda como de derechas, que ignoran nuestras demandas de terpeza o se pierden en el gesto político que no provoca ningún cambio estructural. Hoy, una vez más, nos unimos para manifestar todo nuestro apoyo a la familia de George Floyd y toda la comunidad negra de Estados Unidos que se está tomando las calles bajo el grito "Sin justicia no hay paz". Nosotros, la comunidad africana, afrodescendiente, negra en España, saldremos a las calles para dejar claro, al igual que lo hicieron nuestros hermanos y hermanas, los chalecos negros de Francia, que el miedo tiene que cambiar de bando. Las vidas negras importan. No paremos hasta erradicar el racismo estructural de nuestra sociedad. Verdad, justicia y reparación. Fuck to say. Fuck the police. Tell the jury how you feel about this bullshit. I'm tired of the motherfucking jacking, sweating my gang while I'm chilling in the shack and shining the light in my face. And for what? Maybe it's because I kick so much, but I kick ass. Or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. Cause the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence, cause my identity by itself causes violence. So E with the criminal behavior. Yeah, I'm a gangster, but still I got flavor. Without a gun and a badge, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga. And with a gat, it don't matter if he's smaller or bigger. And as you all know, he's here the... Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y vamos, ¿cuántos audios ha currado hoy el compañero? Hoy no hay nada como dar la voz a quien... A quien no le gusta mucho hablar y, bueno. Y lo compone todo. No, pero está muy bien, ¿eh? Y también ahora un trabajo de... Bueno, cuéntanos un poco. Se ha estado hablando mucho de estos días de la explotación laboral, de que la gente no quería trabajar en el campo y todo eso, pese a que había sitio. Y bueno, pues tenemos aquí un documento, cuéntanos un poco de qué va esto. Pues nada, que hará como dos semanas un líder sindical, el señor Félix Barellán, responsable de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, se soltó por YouTube unas declaraciones amenazando a la ministra de Trabajo con sacar de nuevo los tractores a la calle, pero esta vez de una manera no pacífica. Más bien violenta, viene que en respuesta pues a la campaña que se va a hacer con más inspecciones en el campo, con reparto de cuestionarios y demás, porque venía a decir que lo que se planteaba en esos cuestionarios estaban retratando un paisaje en la España feudal. Y bueno, pues a raíz de escuchar esto, pues busqué casos de explotación laboral en el campo de no hace tanto y bueno, pues he hecho esto. Bueno, pues la verdad es que el documento habla por sí mismo y bueno, pues eso de una España agrícola a la que pues hay gente muy maja en el campo, pero hay una cara a la que pocas veces se mira. Así que bueno, el documento creo que habla por sí mismo. Durante 15 días, Karim y sus compañeros llegaban al campo para cruzarse de brazos. ¿No quieren que trabajamos? No les dejaban trabajar desde que denunciaron la explotación laboral que sufrían. 15 horas por día, el mínimo 16, pero trabajamos fuerte. Te ponen 8 caminos, por ejemplo, y no te dejan almorzar hasta que terminas sus 8 caminos. Por convenio deberían estar 8 horas y ganar 53 euros al día, pero ellos iban a destajo. Trabajo a destajo está prohibido en España. Entonces, lo que ellos les hacen, les dan a 2 céntimos la pieza de lechuga. Pues claro, están en semiesclavitud. Viajaban de Murcia a Albacete todos los días para cumplir el contrato. Y todos los días. Y lo montamos a las 3, salimos de Murcia. A las 4. Tú que si no vienes 3 días te echan. Eso es lo que hay, pero hay que venir, hay que aguantar. Trabajaban para esta empresa contratados por un intermediario. Seguimos en España la cosecha de los llamados frutos rojos. Fresas, arándanos, frambuesas, moras al sur de España propician la llegada a esta región de decenas de mujeres. Una querella presentada por un sindicato andaluz denuncia el acoso y la explotación laboral a la que son sometidas. Miles de mujeres procedentes del norte de África vienen cada año al sur de España autorizadas a trabajar en la campaña de recolecta de los frutos rojos, pero ahora denuncian ser víctima de explotación laboral. ¿Somos personas o somos animales? Hemos venido a trabajar o sufrir. Solo queremos trabajar por nuestros hijos. Solo queremos darle de comer a nuestros hijos. Si nos hubiesen dejado en Marruecos y nos hubiesen contratado con estas condiciones, lo juro que no vendríamos. En esta finca viven hacinadas entre 400 y 600 personas, en su mayoría mujeres traídas para trabajar durante los meses de la campaña de cosecha. Hemos venido a trabajar para poder darle de comer a nuestros hijos, para que un jefe nos diga friki friki. Esto nunca se había visto. Omar nos insulta diciendo los marroquíes oso sucio. Y es que no valemos. Nos dijo mi compañera y a mí que nos iríamos a Marruecos. Nosotras no vamos a volver a Marruecos y encima no hemos trabajado. El Sindicato Andaluz de Trabajadores ha denunciado a la empresa Doñana en 1998 por una supuesta retención ilegal y secuestro de las trabajadoras tras haber interpuesto estas denuncias. Hay hacinamiento, hay una situación injusta, no se cubren bien los convenios y también hay otras denuncias de acoso. Esa es la realidad que nos estamos encontrando casi en muchos tajos de la provincia de Huelva. Y lo que queremos es que se intervenga por parte de la Administración, por parte de la Fiscalía, por parte de la Inspección de Trabajo. La mayoría de las mujeres han sido enviadas a sus países de origen, pero los empresarios aseguran que se marchan porque no hay trabajo para ellas, pese a que la campaña acaba de empezar. Las denuncias de explotación laboral y abusos sexuales a las trabajadoras temporeras de los frutos rojos marcan la campaña agrícola en el sur de España. Tiene esto, firmar la nómina que te la he ingresado hoy, una para ti. ¿Pero cuántos días echa? Ah, el mes pasado. El mes pasado tiene 8. Pero está yo trabajando contigo el día. Pero esto trabaja la jornada completa, porque no la he echado jornada completa. ¿Cómo jornada completa? No te comprendo. Yo trabajo 30 días. ¿30 días? Sí, pues. Vale, pues yo te puedo poner esto. Si quieres así, o sea, no te puedo poner más. Falta apuntar todo. Y ya también, está bueno, pues yo ya está. Yo ¿Y esto también cuánto poniendo? 40. Es 7 de febrero. Febrero. Claro. ¿Cuánto me paga? 36. 36 euros, ¿no? Sí, Antonio paga 36, el que quiera estar aquí. Cada, el que cada no, uno 36 euros, ¿no? Sí. Pero porque echa 45, ¿no? Sí, esto lo pone porque la gestoría tiene que poner eso, pero aquí yo... Antonio, ¿qué te ha dicho? ¿Cuánto te paga Antonio? 36 euros, ¿no? 36, sí. ¿Quieres? Dice, si quieres 36 euros, sigue. Que no quieres 36 euros, pues búscate otro jefe que te pague 40, 50, lo que te pague. Aquí no puede firmar, falta firmar la jornada completa. Pues ya, entonces ya hoy terminamos. Ya está. Ya está. Cuando te haría falta, Antonio, me hace falta dar contrato porque mujer enferma, Antonio, por favor, era bueno, ¿no? No, ¿qué? Ha tomado la política de yo también, ¿sabes? ¿Cómo? Que ha tomado la misma política de yo. No, no hay, sí, no hay política, sí, no hay política. Sí. No, hay, sí, no, sí, no hay política. Sí. Escuchan, ve y me denuncia igual que yo. Tú vas y me denuncias también. Te hemos hecho los favores. Yo que hablé contigo. Yo mira, trabajar contigo en la jornada completa, sí. ¿Cuánto paga? ¿36? Yo son 36 euros. Porque el derecho, ¿cuánto? A mí no me interesa. Ya te dije aquel día, Dante Adán, que si no te entregas conmigo, que te busque otro jefe que te pague 50. Pero ahí la niña es más. Que a mí la ley me la pago por los huevos. Que él no quiere pagar 46 euros. Sí, sí. Entonces, tú te busca otro jefe y ya está. Ya está. Mañana te traigo todo el dinero y se ha acabado. Ya está. Va y me denuncias también. Yo te di solamente mi derecho. No, tú no me has agradecido a mí nada. Tú a mí no me estás agradeciendo nada. Yo pedí solamente mi derecho. No pedí nada alguno más. Bueno, pues ya está. Tú ya tienes tus derechos. Ya está. Mañana te traigo todo el dinero y terminamos. Ya está. Ya eso es lo que hay. Ya está. Firma, va por la gestoría, firma el y ya está. ¿Usted tampoco quiere firmar? No firma nada. Ah, no firma nada. No. Va, te vas a tu abogado. Te vas a tu abogado, como llamaste a yo. Y ahora ya mojame. Ya está. ¿Sí? Eres un sinvergüenza, ¿veis? No. ¿Sí? Eres un sinvergüenza, ¿veis? No, usted no. ¿Sí? No. ¡Saca con la madre que me parió! ¡Antonio! ¡Antonio, va! ¡Yo mira, ¡vete de aquí! ¡Antonio! Hemos pedido la dimisión de la ministra doña Yolanda Díaz por el ataque que estamos sufriendo por parte de su ministerio, todos los agricultores y los ganaderos de este país. Se ha ordenado a la inspección de trabajo que acuda a nuestros centros de trabajo con un cuestionario a los trabajadores con preguntas impropias del siglo XXI, con preguntas propias de un estado feudal, un estado medieval, tal y como... cómo tienen que hacer los trabajadores para ir al baño cuando están en el campo, si hay alambradas en las explotaciones para que los trabajadores no puedan salir, si hay algún tipo de acoso. Bueno, nos parece totalmente injustificado. ¿Y por qué esa inspección no se hizo la primera semana de pandemia, donde veía el gobierno y donde veían todos los lineales vacíos? Entonces no, entonces había que producir, y entonces, por favor, qué buenos éramos, somos esenciales. Pues bueno, un sector que su gobierno dijo que era esencial y ha mantenido que ha sido esencial, no en las ayudas, sino a la hora de la concepción del trabajo de agricultores y ganaderos, un sector que ustedes mismos han dicho que ha sido esencial, que hace 3 meses estamos en las carreteras denunciando los bajos márgenes, hace 2 meses nos pedían, por favor, produzcan, nos jugamos la vida produciendo para que los lineales no estuviesen vacíos. Ahora el premio es un cuestionario, insisto, donde lo vamos a sacar en prensa, donde pedimos su dimisión, ministra, porque de verdad usted está fuera de toda realidad del sector primario. Usted no puede liderar un ministerio y usted no puede acusar a los agricultores y a los ganaderos de lo que está acusando. Somos el sector que está facturando 50.000 millones en exportación. Somos un sector que va a tirar de la economía. Somos un sector que va a generar empleo. Somos un sector que se ha jugado la vida durante estos dos meses de pandemia y nos la seguiremos jugando para producir. Y usted no va a tirar por tierra este sector. Se lo garantizamos. No sé en qué fase se podrán sacar los tractores a la carretera, pero le doy mi palabra que esta vez no vamos a ser pacíficos. Como no retire las inspecciones y no retire ese cuestionario, no vamos a ser pacíficos. Nuestra vocación no es un cheque en blanco para mandarnos... Y aquí un cambio de ritmo. Antes estábamos con Chumbawamba y estos son Conflict, uno de los grupos clásicos del punk que llevan un montón de años tocando. Y el 20 de junio tenemos movilización en Zaragoza. Bueno, y tenemos por ahí una vocalista improvisada, que la estoy escuchando hablar. Tenemos movilización que han convocado más de medio centenar de colectivos. Una manifestación para rechazar la construcción de un hospital privado en Zaragoza, del que ya hemos hablado. Así que, bueno, tenemos aquí también otro pequeño audio, si no tenemos nada que comentar. Sí, no, dale salida. Yo, tío, estoy súper descentrado, con estas aquí dando... Sí, la verdad es que tenemos aquí... Es que, bueno, tenemos descendencia y nos ha acompañado. Es lo que hay. Con esto de la conciliación y esas cosas, pues bueno, conciliamos en Radio Topo al mismo tiempo. Y bueno, pues vamos con este pequeño intro sobre por qué blindar la sanidad pública ahora que nos amenazan con un pelotazo de sanidad privada en Zaragoza, pero de los gordos, nada menos que dicen que le van a hacer una gran oferta, presumiblemente al Grupo Quirón, de 20.000 metros cuadrados allí en la cercanía, en uno de los mejores terrenos de Zaragoza, en la cercanía de la cooperativa del taxi, en la prolongación de Gómez Laguna, y bueno, pues un pelotazo sanitario de mucho cuidado. Eso sí, seremos la ciudad con más camas por habitante. Dicen es lo que van a costar una serie de camas. Sí, eso sí, porque vamos, habrá habitantes que se podrán pagar según qué camas y otros que seguiremos yendo a la sanidad pública, y ya no solo es una cuestión de dinero, sino también de calidad, claro. Nuestra vocación no es un cheque en blanco para mandarnos a las trincheras, por amor al arte. Nosotros no somos superhéroes, no tenemos poderes. El protegernos los sanitarios es fundamental. Los protocolos han ido por delante de los recursos económicos. Nos han faltado mascarillas, nos han faltado equipos de protección individual. No se están haciendo las pruebas al personal sanitario que ha tenido contacto. Hay que hacerlos para romper la cadena de contagios. Y si lo pegamos a otro enfermo, esto es una responsabilidad que yo no quiero que caiga sobre mis hombros. La sanidad pública lleva como unos 12 años de recortes. Que se han cerrado 2.000 y pico camas desde el comienzo de la crisis. Y ahora se necesitan esas camas y esas camas no están. Las UCIs han estado hasta ahora totalmente desbordadas. Hemos tenido que mantener a pacientes que requerían de cuidados más intensivos de los que podíamos ofrecer. Habilitar una cama de cuidados intensivos es mucho más que simplemente un respirador. Y sobre todo, se necesita personal. Pues ese personal se tiene que formar. Ahora mismo no hay tiempo para formación. Y ese personal, ese capital humano, no se puede imprimir con impresoras 3D. Se han externalizado un montón de servicios. Esos trabajadores encima, que pertenecen a la empresa privada, son muy vulnerables. Le dan un contrato de 15 días en condiciones normales, termina siendo poco menos que un lujo. Caos, inseguridad, abandono, desorganización, cansancio, indignación. Tengo compañeros que necesitan del lorazepam para poder combatir la ansiedad y el insomnio. Eso es un agotamiento físico y psíquico. Lo que le pedimos a la sociedad es que no se olvide de lo que ha pasado. Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad quedarnos en el hospital, pero la de ellos es tomar decisiones para que todo esto no vaya más. La sanidad pública es algo fundamental y que no se puede externalizar, no se puede privatizar de esta manera. Pues eso, iros anunciando que para el 20 de junio se quiere hacer una gran manifestación que partirá del Hospital Miguel Servet, conocido como la Casa Grande, y que llegará hasta la Plaza del Pilar. Que se intentará organizar por columnas y respetando en todo momento la distancia de seguridad. Y bueno, yo sinceramente casi espero que no sea posible de la cantidad de gente que acuda. Que los aplausos y demás historias que se vinieron haciendo durante toda la lo más gordo de la pandemia, pues que de verdad se traduzca en algo tangible en la calle. Pues sí, no estaría de más, y eso, que los aplausos, pues bueno, sí, está muy bien el reconocimiento y la gente lo ha hecho, pero estaría mucho mejor que vayáis a esa manifestación, ya sabéis, el 20 de junio. Tras esta avalancha de ruidera con los conflictos, pues vamos a comentar el caso de Pedro Álvarez, que es un caso que, bueno, pues en el acratador yo creo que llevamos tratándolo años y años y años. De hecho, bueno, pues, es un caso que se remonta a 1992 y a un colea. Pues sí, se conoce que ya estaréis hablando ya desde el 15 de diciembre de 1992. Sí, exactamente, vamos. Yo estaba muy ocupado en aquel entonces. No sé en qué estaría ocupado. Pero bueno, pues eso, que Pedro Álvarez fue asesinado en el Hospitalet en 1992 y el caso prescribe ahora en 2020, concretamente. Y se ha hecho un documental sobre el caso. Sí, se ha hecho un documental titulado Nosotros no olvidamos, que está producido por ACATS en colaboración con la plataforma Pedro Álvarez. Y bueno, tenemos aquí el sonido del tráiler de dicho documental. Sí, que va a ser, se está programado que se estrene en la plataforma online Cinebikes. Uh-huh. Y bueno, pues eso, una pequeña muestra de lo que podremos encontrar. Hay historias que nunca deberían haber sucedido. Pedro Álvarez fue asesinado el 15 de diciembre de 1992 en el Hospitalet de Llobregat, tras una simple discusión de tráfico. Se reconoció el coche y los números de la matrícula. No es una prueba concluyente. Hubo una rueda de reconocimiento positiva. No es una prueba concluyente. Vamos, lo que es la cultura policial contiene todavía muchos elementos. ¿Qué es lo que puede salir de la investigación verdaderamente para que la Fiscalía desde un principio siempre se haya negado a investigar el caso de Pedro? 28 años sin ni tan siquiera un juicio. 28 años en las calles. No puedo tener miedo de ningún momento. Porque con lo que me han hecho, ¿qué miedo puedo tener yo? ¿Sabías que la lucha por Pedro es la lucha antirrepresiva en activo más antigua de Europa? ¿Sabías que es una de las luchas más dignas y respetadas que tenemos? ¿Sabías que es uno de los movimientos que más red ha creado? ¡Pedro está presente! ¡Aquí sigue su gente! La única lucha que se pierde es la que se abandona. Justicia para todas las víctimas de abusos de poder. ACATS, en colaboración con la plataforma Pedro Álvarez, hicimos el documental Nosotros no olvidamos. Una herramienta contra la prescripción. Estrenamos el pasado 6 de marzo. El próximo 11, 12, 13 y 14 de junio retomamos la campaña. Pues ya lo habéis oído, hoy se retoma la campaña 11 de junio, que es cuando estamos haciendo este programa, y bueno, pues ahí sigue el caso de Pedro Álvarez, y os recomendamos que sigáis a través de ACATS el documental, que claro, se estrenó en una fecha terrorífica, porque justo luego se acabó el mundo, porque vino el 6 de marzo y una semana después pues nos confinaron a todo el mundo. Y como comentaba, este fin de semana fue el cadenazo de las redes libres, el cadenazo ibérico de las redes libres con el tema de apoyo mutuo. Y allí aprovechamos para entrevistar a Almudena García de la red vecinal de La Madalena, y me vais a escuchar otro rato más y allá la vais a escuchar. Es una entrevista, pues eso, que habla de lo que ha sido, pues para muestra un botón, como se suele decir, de lo que ha sido las redes vecinales aquí en Zaragoza. Así que os dejamos directamente con la voz de Almudena y con una voz muy bonita también, que es la de Silvia Pérez Cruz, cantando la canción No hay tanto pan. Esto duele, te arrasa, te mata, te irrita. Qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día. Y con esta música de Silvia Pérez Cruz, parte de la banda sonora de la película No hay tanto pan, pues estamos con Almudena de la red de apoyo de La Madalena y de la asociación vecinal también de La Madalena, Calle Libertad. Buenas tardes, antes que nada. Hola, buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos, Zaragoza creo que tiene ya 12 redes de apoyo en los barrios. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia en estos meses, que ha sido todo muy muy precipitado, ¿no? Pues para empezar, ¿cómo nace la red de apoyo del barrio de La Madalena? Pues se puede decir que es una de las primeras que surge. Es verdad que fueron surgiendo pues así paulatinamente en el tiempo. En función de que pues la masa vecinal, digamos, en cada sector detectará pues una necesidad urgente de unirse y de ofrecerse y dar una respuesta a las necesidades que iban surgiendo en Madalena, así como se sospechaba que empezaba a suceder algo así tan extraño como lo que ha sido este estado de alarma, este confinamiento, pues a una serie de personas, o sea, sí, esa serie de personas se ponen de acuerdo y bueno, empiezan a funcionar como grupo para ese mensaje al barrio. El barrio de La Madalena, Zaragoza, pues es un barrio que ya pues tiene un tejido asociativo bastante importante. Eso también es importante destacar, porque yo creo que es una de las raíces de este tipo de redes. Y bueno, pues a funcionar desde prácticamente el primer fin de semana que pues la gente se ve confinada en casa, se lanza ese mensaje a través de un correo electrónico en un principio de, bueno, pues vecinas, vecinos del barrio de La Madalena, dada esta situación, aquí estamos y tendremos que organizarnos y atendernos entre todas. Que ha tenido además un efecto multiplicador, ¿no? Porque empezó muy poquita gente y luego cuánta gente así a ojímetro ha llegado a participar y, bueno, cuántas iniciativas. Bueno, te pido todas porque me parece que la lista es interminable, pero bueno, ¿qué impacto ha tenido esto? ¿En general a nivel de la ciudad? Sí, bueno, del barrio. Vamos a empezar por el barrio. Luego hablaremos de todo Zaragoza. Pues al final, como queríamos que se tuviera esa sensación más de red que de personas que necesitan ayuda y personas que dan ayuda, porque ese binomio no nos terminaba de convencer una vez que se fue avanzando mucho en el tiempo y en la dedicación, quisimos hablar de personas que forman parte de la red, tanto, da igual cuál sea tu función o tu necesidad o tu aporte. Creemos que al final, pues es verdad que muchas personas estaban tanto ofreciéndose como necesitando, no sé, se genera así, pues eso, como la típica telaraña donde todo está unido y se va expandiendo. Claro, pues al final te salen cifras, pues casi que alcanzas las 600, 700, 800 uh-huh. personas en momentos determinados que están activas y que de alguna manera forman parte de esa red. Intentando llegar a muchas temáticas diferentes, pues porque las necesidades han sido muy diferentes dependiendo de cada familia o de cada persona. Uh-huh. Por eso pues hemos tenido cosas que tienen que ver con la informática, las nuevas tecnologías, con deberes para los peques, con necesidades de limpieza de recados, de muebles, de electrodomésticos, bueno, pues un montón de cosas. También en el barrio de La Magdalena hay un centro de salud y, bueno, desde gente del barrio de La Magdalena se estuvo haciendo una ingente labor de elaboración de material de protección, ¿no?, de mascarillas y similares. Sí, por un lado esa alianza que surge con el centro de salud es súper importante a la hora de que la red sea todavía más práctica, porque uh-huh. tener el respaldo del centro de salud es muy importante para que la gente pues confíe y vea en las personas voluntarias y en quien está al otro lado del teléfono, pues vea una persona de confianza, porque es algo que les han transmitido desde un centro de salud. Y la gente pues confía muchísimo en todo el entorno sanitario, por lo menos en este barrio, imagino que será parecido en todos. Uh-huh. Y sí, claro, y entonces pues una manera también de devolver todo ese trabajo que desde el centro de salud se estaba haciendo, con toda la comunicación que estaban haciendo con todos los pacientes sobre la existencia de la red y todo lo que podían aprovechar y utilizar con la red, también quisimos hacer esa evolución y decir, bueno, ahora mismo hay que cuidar todo este entorno sanitario que está esforzándose y trabajando tanto, ¿cómo lo podemos hacer? Pues se puso en un principio todo el grupo de costureras, se puso a tejer, para uh-huh. preparar material para poder dar respuesta a esa necesidad que surgía en el centro de salud. Pues, oye, no nos está llegando, que fue un colapso general en todas partes, no está uh-huh. llegando el material de protección, no hay EPIs, no hay mascarillas. Y en un principio, bueno, es que llegaron a ser producciones casi de nivel industrial de mascarillas y al final son un grupo de mujeres que están, venga, a tejer en su casa, a coser en casa y ha sido súper importante y vaya, cifras de impresión. Sí, sí, lo sé, me consta. Y también, esto ha sido lo asistencial más directo al sector sanitario, pero bueno, ¿qué problemas habéis percibido? Yo sé que, por ejemplo, ha habido pues en algún centro social del barrio se hizo recogidas de comida y esa comida se tuvo que repartir entre gente que estaba, pues que está muy necesitada. Bueno, ¿qué problemas también habéis percibido a nivel de calle? Para quien no lo sepa, en el barrio de La Magdalena, pues bueno, subsisten, por desgracia, pues sectores bastante bastante empobrecidos de la población y, bueno, pues ¿qué problemas habéis percibido fundamentalmente? Pues en un primer momento sí que se detectaba pues que la gente había, sobre todo el sector más vulnerable del que hablamos, más desprotegido, había perdido su contacto habitual con los servicios sociales, porque lo que pasó uh-huh. en Zaragoza, por ejemplo, es que a pesar de que se considerara por un BOE, por decreto así, que los servicios sociales eran esenciales y por lo tanto pues se debía primar que estuvieran funcionando y atendiendo, el modelo por el que se optó en Zaragoza fue cerrar todos los centros y reunir por turnos, por ruedas, a los trabajadores sociales, trabajadoras sociales, educadores y así, en tres puntos clave, en tres centros, vaya, de servicios sociales de la ciudad. Uh-huh. Eso quiere decir que esas personas pues no tenían acceso a su despacho personal, bueno, personal laboral, no tenían acceso a sus expedientes, a las familias con las que están trabajando y sobre las que ya tienen un plan de trabajo cada persona pues adaptado a su manera de trabajar, que cada cual tiene su modelo, y por lo tanto tampoco la población en sus barrios tenía dónde dirigirse para localizar directamente a quien había sido su profesional de referencia, uh-huh. que claro, para hablar de ciertos temas pues siempre es como mucho más cómodo, ¿no? Y y menos violento el tener que estar dirigiéndote cada vez a una persona diferente. Bueno, yo me pongo en ese lugar y pues claro, creo que no me gustaría. Y por lo tanto sí que hubo al principio se atendieron muchas llamadas de personas que intentaban contactar con servicios sociales, pues porque o habían venido recibiendo una ayuda de alimentación o de otros tipos, o de repente, dada la situación y porque de las fuentes de ingreso de la familia se hubieran visto interrumpidas por el estado de alarma, por despidos, por lo que fuera. Y entonces, también otra de las grandes alianzas que hemos tenido en la red ha sido un contacto directo y diario con el Centro Municipal de Servicios Sociales. Todos estos casos se iban derivando para que esas personas pudieran ser atendidas directamente por sus trabajadoras sociales de referencia, por quien fuera oportuno. En los casos en los que no era así, pues bueno, desde la red se adelantaba pues alguna compra o se facilitaba algún teléfono o bueno, pues un poco el intentar seguir conectando los servicios sociales con las personas, a las personas con los servicios sociales, con sus servicios sociales de referencia. Claro. Y bueno, y con el tema de pues la población más mayor es la más vulnerable también en este caso, pues se encontraban con miedo a salir a la calle y con prohibición de salir a la calle y con necesidades muy muy importantes, pues con tema de medicación y así, que no podían resolver si no tenían un familiar cercano en el mismo barrio, porque a veces pues eso, desplazarse dentro de la misma ciudad pero de barrios pues alejados también podía suponer un problema, porque pues bueno, para eso tú no tienes un papel que diga sí, es que me permite mi madre o mi padre que vaya a llevar un medicamento. Depende con quién te toque discutir eso, pues puede ser un problema. Claro. Sí. No, y también es difícil hacerlo entender. Bueno, también dejando claro que eso lo dijisteis en un comunicado en las redes sociales, que no sois los servicios sociales, o sea, no sustituís ese trabajo. Luego por otro lado, también decir, bueno, pues qué sabes de las otras redes, porque veo aquí la noticia y la verdad es que es impresionante, 12 redes funcionando. ¿Habéis tenido contacto con otras redes vecinales de la ciudad? Sí, desde el principio quisimos tener la información así bastante compartida de las redes que iban surgiendo, sobre todo pues porque se reciben llamadas o lo que sea, que de personas que no están residiendo en este barrio, pero que han, pues oye, me ha llegado este teléfono, me han dicho que es una red de apoyo, y entonces pues ibas derivando a la red correspondiente. Y llegó un momento en el que también pues creamos un grupo de WhatsApp, y en ese grupo hemos estado en contacto todas las redes, compartiendo todo lo que se iba haciendo, generando además documentos en los que aparecía pues información de todas las redes para que estuviera más accesible para la gente. Y pues eso, poniendo en común cositas que estaban funcionando muy bien en algún sitio y así pues ponerlas en funcionamiento también en otros lugares, pues que a lo mejor no habían encontrado la manera, y así compartiendo se avanzaba como con una coordinación bastante por compartir técnicas. A ver, las redes surgieron y nadie somos especialistas en estas gestiones, entonces todo lo que fuera alimentarnos y retroalimentarnos con sistemas que descubrían que funcionaban, pues todo eso era remar a favor. Y bueno, ya para ir terminando, ¿y el futuro qué? Porque claro, bueno, yo sé que eres persona inquieta, que estás en muchas cosas y que evidentemente en la red pues también hay gente que está metida, cada uno de su padre y de su madre, como se suele decir. Pues para el futuro, ¿qué? ¿Cómo veis el futuro de estas organizaciones que han calado tanto en el tejido vecinal? Pues yo creo que en Madalena en concreto sí que hemos hablado y que nos gustaría a las personas que hemos estado a lo mejor formando más parte de ese grupo más de coordinación, nos gustaría que todo este músculo que se ha generado y todo este empuje ayude un poco a levantar la cabeza a la asociación vecinal, que justo recién se empezaba a reunir antes de este 15 de marzo tremendo que tuvimos. Y sí que es verdad que la red pues ha favorecido que entre todas las personas de este barrio nos reconectemos y nos volvamos a encontrar y nos reconozcamos como personas que compartimos un espacio y que pues estamos conectadas de alguna manera y nos podemos ayudar o convivir, vaya, al final es convivencia pura y dura. Y bueno, de momento yo creo que una de las cosas que va a estar más una de las cosas más importantes que hay que atender, creo, y es en lo que más atención se ha puesto en las últimas semanas, es el tema de la educación y los menores, porque bueno, se ha trabajado un montón con los menores del barrio y con uh-huh. en coordinación con los centros de estudio, con los colegios y así. Y bueno, ahora llega el verano, que tampoco va a haber ese respaldo por detrás de los colegios, que han estado así un poco tirando del contacto con los peques y que fueran haciendo cositas en casa. Y bueno, pues a ver, por esa parte pues habrá que estar atentas y sobre todo pues el no perder la oportunidad que supone que toda esta gente se haya sentido identificada con una red, porque era la red de su barrio, transformarlo un poco en, bueno, pues no, ahora no estamos en confinamiento ni el estado de alarma es tan crítico, pero vamos a intentar seguir tejiendo red a través de la asociación vecinal para que el barrio pues quede tejido como nos gustaría vivirlo, como todas queremos que nuestro barrio se presente así hacia afuera y hacia adentro. Pues muy bien. Pues bueno, yo creo que ha estado muy bien resumido todo, Almudena. Muchas gracias por tu participación y por fin nos vemos en las calles. Parece ser que ya nos dejan. Sí. Venga. Qué bien. Un beso. Hasta un pronto. Besico. Gracias. Chao. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan, y lo que no tienes también te lo quitan. Bailando pan, pan, pan, bailando pan. Esta gente bailando pan, pan, pan, bailando pan. Es indecente, es indecente, gente sin casa, casa sin gente. Pues muy reivindicativa, Silvia Pérez Cruz, que nos ha vuelto a salir por aquí, nos salió la semana pasada, ha vuelto hoy. Va, sí, esta se va a quedar de sintonía, ya verás. Sí, sí, no, de no hay tanto pan. Además, es bonita la canción y hay que reconocer que esta señora tiene una voz impresionante. Como una voz impresionante tiene Gustavo Jiménez, con el que vamos a despedir el programa, que es un señor que canta a capela, pero que hace ahí unos loops de la mar de curiosos. Sí, se va grabando así sobre la marcha y hace una composición final la mar de rechulana. Uh-huh. Pues bueno, ya nada más que decir, ¿no? Ya hemos cascado de sobra. Sí, ha terminado ya esta edición semi-enlatada o prácticamente enlatada de La Cartador. Y si acaso recordar el correo electrónico con el que, si nos podéis echar una mano, pues... Se agradece un montón que nos mandéis audios y cosas, que es microabiertoradiotopo@gmail.com, microabiertoradiotopo@gmail.com. Y que tampoco somos maniáticos, que si mandáis una cosa que es para otro programa, pues se la pasamos gustosamente, que para eso están las redes sociales. Bueno, pues un abrazo y un pletórico Salud y Anarquía, como solíamos decir en otro tiempo. Así que hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene. culpa la tienes tú, que turururu, que la culpa la tienes tú, que turururu, que la culpa la tienes tú. Militares, medios y accionistas, y del Opus Dei algunos socialistas. Y la disidencia no sabe qué hacer, de aquí a nada nos van a detener. Que tú, que tú, que la culpa la tienes tú.